los míos color de hormiga. Es madre que enseña a sus hijos que como sea la consigan. Supervivencia obliga, pero no sea ni vendido ni córdica. Aquí se hostiga la mentira por vía serpentina. Se muere de manera repentina. Es por temas que se arraigan como hace 10 años en el Wallman. A TSQ con el Omaica, entre arreglarla y cagarla. Digan lo que digan, digo mi realidad. Soy un empírico, explorador de tu escuchi como Américo. Y lo de nosotros volverá platónico, a lo onírico. Será mejor, parto a Plutón con mis amigos Litro y Pluto. Oh, el tiempo se me va como buen soquete. Nunca compré buquet para ganar un boquete. Espero es la traba que me eleva. Soy rimador y escucha, jugador e hincha. De la vida es la cancha. Sin referís, voy por otra directriz. Puedes seguir la liga si eso te da pis. Yo mientras tanto soy de la verde, soy feliz. So how many MC saben hablar, pero most definitely no son cuelis. Fíjate bien a quién servís. Examinarse no es mensaje de folleto con selfie. De pensadera y parlas, saco perlas. Muran de piel mis temas y yo en las mismas. La resaca de esas pecas sin lagunas, solo islas. Me quedan pistas y esta misma testa que me hace triste. Y acusa tesis, otro plomo, no hay prisas, otro plomo, no hay prisas. Ella acusa tesis, otro plomo, no hay prisas, otro plomo, no hay prisas. Ella acusa tesis, otro plomo, no hay prisas, otro plomo, no hay prisas. Ella acusa tesis, otro plomo, no hay prisas, otro plomo, no hay tiempo. Cualquier puerta que hayas abierto en mi ser, quiero que la cierres. Ahora. Superlativo es un segundo si lo extiendo. Con eso tengo, me pierdo en pedazos pequeños de infinito. Olvido este mierdero. Cada día es un déjà vu que no recuerdo. Entonces todo está escrito menos tus temas. Y así forever, la realidad simulada. La humanidad una cosecha. Experimento de la risa y la desdicha, pero sisas. Te están velando cárceles de ojos. Síndrome de Estocolmo. Es que yo soy un polvo. El murciélago en la ventana cuando todo está calmo. Deja ese odio en las teclas, es la sonora setera. Párate esa litera, acepta la mierda que reitera. Que puedes ir al olmo a recoger mis peras. Hater, ¿qué esperas? Verás, como en Diapadutam me pego otro. Sin mapa se nos define la ruta. No dejo que sola se consuma o se desquita. De sopla hasta que el reloj se derrita. Ey, acúsate, sí. Otro plomo, no hay prisas. Ella acusa tesis. Otro plomo, no hay prisas. Otro plomo, no hay prisas. Ella acusa tesis. Otro plomo, no hay prisas. Otro plomo, no hay prisas. Ella acusa tesis. Otro plomo, no hay prisas. Otro plomo, no hay tiempo.